El 19 de septiembre celebramos a San Genaro, quien sufrió el martirio junto a otros 6 compañeros más, siendo obispo de Benavento. Las reliquias de Genaro se trasladaron a la ciudad, a la Catedral de Nápoles, y allí permanecen como un punto turístico obligatorio. A él acuden a pedirle protección los napolitanos cuando el Vesubio entra en erupción. Lo más curioso de este personaje es que varias veces al año, especialmente el 19 de septiembre, la sangre del santo se vuelve líquida y toma un intenso color rojo. La sangre está depositada en unas ampollas y durante todo el año permanece seca y solidificada, pero en esta fecha cambia de aspecto, de volumen y de peso. Este hecho no se puede negar porque se ve con claridad, es un hecho que han visto muchísimos millones de personas y se repite todos los años desde hace ya siglos. Se han hecho análisis de todas las clases, se han verificado pruebas de todos los estilos y nadie ha llegado nunca a ninguna conclusión con respecto a esta, o sea, ninguna conclusión física, ninguna explicación científica. Unos lo quieren explicar como un fenómeno natural y otros como un milagro, pero nadie ha resuelto aún la entrañable sorpresa de una sangre que se pone viva coincidiendo siempre en el calendario. Pues con el testimonio de este santo cuya sangre hierve todavía en nuestro mundo, me despido de ti hasta mañana aquí en Diócesis TV.